Les anticipábamos un poco al principio de este programa que íbamos a estar conversando acerca de la situación que están atravesando los medios de comunicación, en este caso los medios públicos y más en particular la agencia de noticias Telam, que el próximo 14 de abril va a estar cumpliendo 79 años. Como ustedes sabrán, también vienen atravesando un vaciamiento por parte del gobierno y del interventor Diego Chaer, con una lucha que vienen dando los trabajadores en defensa de la agencia Telam y de sus puestos de trabajo. Para conocer un poco más cómo viene esta situación, estamos en comunicación con Andrea Delfino. Ella es periodista y también delegada de Cipreva en Telam. ¿Cómo estás, Andrea? Te saludamos al aire de Radionauta. Nehuen, Fakis y Nadia. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Andrea. ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Justo me agarraron en casa, cosa rara en estos días. Así que, bien, estamos bien. Moviditos. Estamos bien, estamos... ¿Cómo? No, moviditos, me imagino, estos días también para ustedes acá, acá en la Ciudad de La Plata. Mañana... No, mañana se está juntando la firma, se va a estar participando de esta campaña que están impulsando a nivel federal. Así que un poco también asumamos el granito desde acá. Sí, esto sí, es en Plaza San Martín. Estamos levantando, poniendo toda esta semana 79 mesas en todo el país. Hoy me llegaban imágenes de Córdoba, imágenes de La Plata, imágenes de Lomas de Zamora, imágenes de Mendoza, de distintos compañeros que están incentivando, que se engancharon con esta campaña de juntar las de poner 79 mesas por los 79 años de Telam, en la cual estamos juntando firmas básicamente para apoyar el proyecto de ley que tenemos, que presentamos las trabajadores de Telam, que esta vez volvemos a presentarlo. Es un proyecto que tiene que ver con el funcionamiento de la agencia, con la sostenibilidad de la agencia, y especialmente lo que venimos reclamando es que el control de la empresa sea parlamentario, que estén involucradas las distintas fuerzas. Que tiene como para reafirmar que esta siempre fue una iniciativa de los trabajadores. En los últimos 34 años hemos presentado este proyecto en distintas oportunidades y ahora lo retocamos, lo tratamos con especialistas y volvemos a presentarlo. Pero queremos hacerlo con la firma y con el apoyo de la ciudadanía. Bueno, Andrea, en principio conocer un poco cómo viene la situación ahí que están atravesando los trabajadores. Sabemos de hace un tiempo este intento de vaciamiento, este vallado con el que se encontraron impidiéndole entrar a las redacciones de la agencia, pero tampoco hay un desvinculamiento. ¿Cuál es la situación en concreto en la que hoy se encuentran quienes trabajan en Telam? Quienes trabajamos en Telam seguimos dispensados, que es un término absolutamente nuevo para todos nosotros, que tiene que ver con que la empresa dice que te tomes una licencia con goce de haberes, que no va, que no es necesario ni siquiera que vayas a tu lugar de trabajo. Para asegurarse que tampoco se nos ocurra ir a los lugares de trabajo, es que pusieron las vallas 2 metros de altura de hierro negro que te impide siquiera ver el acceso al edificio, con el acompañamiento de efectivos de la Policía Federal que están al lado de las vallas, cuidando las vallas. No sea cosa que te resulte necesaria. Sí, es horrible, chicos, es horrible porque es como que vos quieras entrar a un edificio, a ver a alguien y te encuentres con que está vallado. O sea, lo más distópico que se les pueda ocurrir es eso, es... impedir el acceso con una valla negra, ¿no? Es realmente muy, muy impresionante. Pero tiene que ver con incluso, bueno, a ver, el propio Javier Milei dijo que las vallas las había ordenado él porque había 100 barra bravas en tela. Seguimos esperando que nos diga quiénes son los 100 barra bravas. Miente, si, miente, que algo quedará. Pasan y ven quiénes somos las personas que estamos haciendo el acampe frente a los edificios porque queremos trabajar, ¿no? Somos un grupo, un colectivo de trabajadores que está diciendo rechazamos la licencia, la dispensa, queremos trabajar. Y la verdad es que podemos tener cara medio de cansados, de enojados algunos, pero el perfil del physique du rôle no da para pensar que son barbadas. Pero bueno, entendemos mucho esto, que en el concierto de personas que rodean al presidente hay quienes están, quienes fueron funcionarios de otros gobiernos que también intentaron cerrar, sí, reducir, me acuerdo de achicar tela más 50 personas. Durante el macrismo se intentó, me acuerdo, hubo grandes, masivas jornadas de lucha con unidad de partidos de izquierda, distintos sindicatos, fue bastante intensa la lucha y más o menos se logró resistir. Ahora pareciera que estamos en otro contexto. ¿Cómo ven ustedes la proyección de ese plan de lucha que vienen impulsando, de esas energías que vienen desplegando para resistir este nuevo embate? En particular en el caso de Telam, hoy hacíamos una evaluación política en el sindicato. Es un colectivo que está muy bien plantado gremialmente, y que yo creo que gran parte de esa actitud que tiene de defensa de la empresa, no solamente del puesto de laburo, sino también de la existencia de Telam, de lo que representa Telam, de lo que es, de la función que cumple en el ecosistema de medios en Argentina, es lo que hace que a 37 días, 38 de acampe, con el desgaste que implica un acampe, porque es 24 horas todos los días, no nos levantamos el acampe en algún momento. Y vos ves que son, es de los 760 trabajadores que tiene la empresa, vos ves que hay un grupo de 350, 380 personas que a lo largo de la semana van rotando y están presentes en los acampes, en las actividades. Por eso, a ver, de cara a futuro, la verdad es que Argentina 2024, gobierno de Javier Milei, es muy difícil prever con qué te va a salir en las próximas 24 horas. Claro. Esto de base. Dentro de eso, la perspectiva que tenemos, honestamente, yo creo que en algún momento alguien le tiene que hacer entender que no está silenciando a Telam, porque nosotros armamos a partir del silenciamiento de Telam oficial, armamos un portal que es somostelam.com.ar, donde visibilizamos no solo el conflicto de Telam, sino metemos en ese portal lo que nosotros consideramos que es la agenda que Telam siempre lleva adelante, que es la que demandan los medios como para tener una agenda distinta a la que impone el mensaje de los medios hegemónicos privados, y el resultado es ese, los medios, incluso medios grandes, terminan levantando notas del somostelam.com.ar, porque saben que son notas hechas por profesionales, saben que son notas que están chequeadas, saben que son notas que están trabajadas, y son notas que responden a esa agenda distinta a la de los medios hegemónicos, que sin Telam no la tendrían. Y a esto voy, digo, el gobierno puede acallar Telam cuanto tiempo quiera, pero la demanda de la existencia de una agenda diferente, de una información chequeada y no que te comas la fake que te tira un jumbo bot, Digo, esto se está mostrando, digo, es palpable. Hay una ausencia de esa información continua que hoy los medios no tienen. No lo tienen los medios y tampoco lo tienen la ciudadanía, porque Telam también tenía su portal directo a la ciudadanía, pero esencialmente los medios no tienen el contenido, los productos periodísticos que Telam sabe darles. En el portal siempre decimos, estamos poniendo lo que es el 0,5% de lo que hacemos cuando podemos estar en nuestros lugares de trabajo, con los recursos, con los claro. equipos, con la interacción, digamos. Nosotros hoy nos estamos manejando con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras individuales, rogando que no se caiga internet en ningún momento. Es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, el que está sosteniendo el hosting del portal, pero es, todo es un triple esfuerzo, porque no son los recursos a los que estamos acostumbrados, con los que estamos acostumbrados a trabajar. Andrea, sí. No, eso, desde ya me parece que más allá de una solidaridad o una defensa corporativa, toda esta solidaridad desplegada por parte de distintos actores de los medios de comunicación y del laburo periodístico en general, un poco tiene que ver con reconocer la importancia de Telam y reconocer el trabajo que vienen haciendo quienes trabajan allá y desde ya que invitamos a darse una vuelta por somostelam.com.ar para seguir visibilizando este laburo. Te quería consultar cómo sigue un poco estas medidas de lucha que vienen llevando adelante. Sabemos que está esta juntada de firmas a raíz del aniversario de la agencia, pero tienen también en el horizonte algunas actividades más. Sí, bueno, a ver, toda esta semana y la semana que viene vamos a estar con la juntada de firmas. El 14 tenemos una actividad teatral prevista para celebrar el aniversario de Telam, pero la gran fiesta va a ser el sábado 20. Estamos organizando un festival de música que vamos a hacer desde las 3 de la tarde en Plaza Congreso. Todavía no me dejan. Queremos tener la agenda completa para hacer el anuncio con todas las bandas, pero va a ser una actividad en la cual comenzamos a las 3 de la tarde, porque la idea es, como venimos haciendo todos los fines de semana, hacer actividades en las que pueda participar toda la familia, en las que podamos ir nosotros también con nuestras familias, porque cuando pasan estas cosas en Telam, cuando alguien ataca tu lugar de trabajo de la manera que lo están atacando, los primeros que sufren son nuestros seres queridos inmediatos. Totalmente. Y la verdad es que el apoyo de ellos es fundamental para que podamos seguir en esta lucha, que es realmente poner el cuerpo. Poner cuerpo, corazón y mente. Totalmente, Andrea, y te agradecemos mucho esta comunicación. Y en La Plata nos sumamos también a las mesas en apoyo a Telam. Nos vamos a estar sumando el 14 de abril, el 11 de abril, perdón, mañana. Perdón, no sé mañana. Ni en qué día vivo. En Plaza San Martín, acá en La Plata, entre las 16 y las 19 horas. Y desde ya que allá estaremos el 20 también para este festival en apoyo a Telam. Muchas, muchas gracias. Debo decir que en particular La Plata, los medios de comunicación de La Plata han tenido manifestaciones muy importantes desde los primeros días en la apertura de las sesiones legislativas con los carteles de no al cierre de Telam. Tenemos compañeras valiosísimas que son corresponsales de Telam, que están en La Plata y que la verdad son geniales en cómo se nota cuánto se hacen querer ellas entre los colegas por la cantidad de adhesiones y manifestaciones de cariño que estamos recibiendo de todos los medios de comunicación de la zona. La verdad es que muchas, muchas gracias a la ciudad de La Plata. Un abrazo grande, Andrea.